Regresamos al especial de Bush. Tiempos después, Rosdell se recluyó en Irlanda, donde trabajó en el material para el próximo álbum del grupo. Enviaba periódicamente maquetas de sus obras en curso a sus compañeros de banda. Finalmente, el grupo se reunió para grabar en Londres en agosto de 1998 para trabajar con los productores del Sixteen Stone. The Science of Things quedó listo en 1999, pero una batalla legal entre Tramo Records y la banda evitó que el disco saliera a principios de año, lo que se resolvió pronto y para octubre de ese mismo año el disco ya se encontraba en las tiendas. El cambio en todo el sonido de Bush no se hizo esperar, desde críticas hasta halagos por modificar la fórmula de su sonido. Ahora escuchemos el tema War Machine. Tres sencillos fueron lanzados para el álbum The Science of Things, The Chemical Between Us, War Machine y Letting the Carvers Sleep. Y para apoyar el disco, la banda salió de gira, siendo su más destacable actuación la que hicieron en el Woodstock 99, el cual elevó gran parte de las ventas del álbum. Ahora escuchemos el tema The Chemical Between Us. So far, like it sent us always, and I want you to surrender all my feelings and love today, and I want you to remain the power of children can amaze. I'll try not to complain. Chemicals between us, the walls lie between us, lie in this bed. The chemicals displace, there is no love to stay, lie in this bed. Escuchando el especial de Bush. En octubre del año 2001, ahora con el sello discográfico Atlantic Records, Bush dio a conocer su próximo álbum, el menospreciado Golden State. Mientras que el álbum intentó volver al sonido grunge que los caracterizó, la banda no logró alcanzar el mismo éxito comercial como las versiones anteriores de la banda. Varios sencillos fueron lanzados, pero el más notable fue The People That We Love. El álbum de la banda fue el menos exitoso y, como en toda banda que ya pasó por esto, no soportaron el tropiezo y sucumbieron en el año 2002 con el abandono total de su disquera. Tras la ruptura, Rosdell formó Institute, pero no pegó y los disolvió. Poco después incursionó como actor en varias películas americanas, mientras que los demás miembros se alejaron buscando su paz interior. Yeah. Continuamos con este especial de Bush. Y para el año 2010 salieron unos rumores del regreso de la banda a los escenarios. Así que el 22 de junio de ese año se dio la fecha para el primer show de Bush en 8 años. Aunque Nigel Pulsford y Dave Parsons decidieron no regresar. Pulsford alegó que no regresaría porque deseaba dedicar su vida a sus hijos y a su esposa. Y comprometerse con la banda era no verlos en mucho tiempo. Mientras que Parsons alegó tener mucha carga de trabajo. Pero Chris Traynor y Corey Britz entraron al quite respectivamente. Y con esta nueva alineación lanzaron en 2011 el disco The Sea of Memories, el cual recibió un éxito mediático. Y para apoyar el disco, la banda salió de gira con otra magnífica banda, Nickelback. Ahora escuchemos un Undone. Para el año 2014, la banda no se daba por vencida, así que lanzaron su sexto material de estudio titulado Men on the Run, tratando de regresar a la línea de anteriores discos como el de Science of Things. Ahora escuchemos este magnífico tema, Swallowed. Warm sun, feed me up when I'm weary, loaded up, loathing for a change and I slip some boil away. Try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of a world on a fish hook, you're the wave, you're the wave, you're the wave. Swallowed, followed, heavy by everything but my love. Swallowed. I'm with it. Bush es una banda que con el paso del tiempo trató de evolucionar su música, y quizás ese fue su gran error. Querían que ningún disco se escuchara igual. Sinceramente, no era necesario, eran buenos. Y como dice el dicho, si algo funciona, déjalo así. Pero en el grunge o la fórmula post-grunge, muy en particular, tiene que ser así. Sin arreglos, sin modificaciones. Y para finalizar este especial escucharemos Glycerin. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Especiales musicales.